Saco mis manitas, las hago aplaudir, las hago aplaudir, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Saco mis manitas, las hago volar, las hago volar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Saco mis manitas, las hago bailar, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar.